round one, fight! Muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. El que te habla Raúl y como siempre está mi compañero Sebas. Hola gente. Está mi compañero Geray. Hola, hoy he venido en chándal con mucha Chenoa para aquí hablar de torneos. Muy bien. Y desde Campamento Krypton tenemos al gran José Viruete. Hola chicos, pues ya era hora mi colaboración anual, ¿no? Con los Frikis y el Murciano. Sí, sí. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues aquí muy sorprendido ya de esa primera mención a Chenoa, ¿no? Que ha caído muy rápido, ¿no? O sea, yo sabía que se iba a hablar de Chenoa en este podcast, pero ya en el primer minuto me ha dejado un poco loco. Aprovecho todas las oportunidades. Claro, porque claro, el triunfo también tenía un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo creo. Sí, sí, además, acuérdate que ya hicimos una mención aquí a Operación Triunfo la última vez que estuviste. Son como los mismos temas a los que doy vueltas constantemente en mi vida, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, sí. Qué maravilla sería un reencuentro de Operación Triunfo en la que lucharan todos a muerte, ¿eh? En el que lucharan todos a muerte. Y solo quedara uno, o ninguno, mejor. De la tierra. Exacto, sí, sí, sí, sí. Solo puede sobrevivir una provincia y cada uno... Claro, claro. Cada uno va a representar una provincia y todas a muerte. Sí, sí. A veces hay huevo de hacerlo. Sí. No, pero ¿por qué han eliminado a Murcia ya tan pronto? Exacto, sí, sí. Yo, que conste que tengo la teoría de que de aquí a varios años vamos a tener algún programa de televisión en el que la gente se va a matar. Lo digo tal cual. Dios te oiga. Sí, ojalá, tío, ojalá. Sí. Ojalá, qué ganas. Sí, sí. La saga de los Juegos del Hambre en el futuro será conocida en realidad como un documental sobre España. Sí, sí, sí, sí. No, Dead Race, yo lo veo algo completamente factible. Hoy en día, ¿eh? Hay mucha Dead Race los fines de semana, ¿no? Yo creo que... Sí, en los polígonos, sí, sí. Claro, polígonos, claro, exactamente. No nos debe sorprender tampoco. Uh-huh. Pues sí. Y bueno, pues como ya sabrán aquí los oyentes y han pinchado este programa, vamos a hablar de los torneos en el cómic, de los diferentes torneos, pues ya sea pues en el Mixing americano, en el manga o bueno, incluso en el cómic europeo, pues como, digamos, como recurso narrativo o como queréis llamarlo. Así que bueno, pues vamos a empezar pues un poco poniendo en contexto aquí a los oyentes. Yo creo que los torneos, más que nada, han tenido pues siempre esa función como de, a ver cómo te digo, de enfrentar a nuestros personajes más queridos y como poder resolver esas dudas de a ver quién es el más fuerte o quién es el más rápido o cuál es el que mola más. No sé si estáis un poco de acuerdo conmigo. Yo creo que el torneo, o sea, por un lado, evidentemente, tiene ese ese componente de complacer al fan en el aspecto que estás diciendo tú. Pero también tiene un componente narrativo, porque un torneo, en especial en mangas de acción y cosas así, te permite presentar personajes nuevos y dejar claro desde el principio lo poderosos que son, el nivel que tienen. Entonces también sí. Es una herramienta narrativa interesante, ¿no? Una manera diferente, por lo menos al principio, de eso, de presentar personajes nuevos. En lugar de hacer que ese personaje se encuentre con ellos, ya estamos en un contexto puramente competitivo, ¿no? Y si de repente introducimos a alguien que va superando rondas, estás llamando la atención del lector con ese, de ese personaje de manera inmediata. O sea, tiene, se puede usar de muchas maneras. Es una herramienta que bien usada tiene mucha fuerza. No, sí, yo estoy de acuerdo. Es una excusa argumental que además viene muy bien porque te mete acción y no necesitas tampoco buscarle una excusa a la acción porque ya tienes el torneo. Y además eso, lo que ha dicho de introducir personajes me ha parecido muy interesante. Creo que también se corre el peligro a veces de que pierda un poco de relevancia el torneo por el hecho de que al usar personajes conocidos a lo mejor todos no pueden morir o todos no pueden tener consecuencias, tiene que quedarse la cosa más o menos igual, pero vamos, es verdad que como excusa argumental está muy bien. A veces es un poco frustrante los torneos porque, sobre todo cuando estás leyendo una obra que ya tiene un cierto recorrido, pues hay muchos personajes que te molan, ¿no? Y claro, y claro, en algún momento a un personaje que te mola le van a dar pal pelo y eso pues no mola tanto, ¿no? Sí. Ya, es que encima, ¿sabes qué pasa? Que sobre todo en lo que es más el mainstream americano, como cada dos por tres tenemos torneos, de hecho aquí vamos a comentar varios, el tema es que muchas veces, según las circunstancias, uno es el que gana y en otras circunstancias ese mismo personaje pierde de la manera más tonta posible. Ya. Entonces, claro, siempre tienes que jugar un poco, pues, argumentalmente, a ver cuál es el que más te conviene que gane, cuáles son las capacidades, las habilidades de ese personaje en ese momento. Claro, sí. Es un poco, es como lo mítico, pues, a ver, ¿quién es más fuerte? Pues, ¿quién es más rápido, Superman o Flash? Pues, hombre, de base Flash, pero a lo mejor te interesa, pues, que sea Superman o porque no sé qué historias, y ya tienes que jugar con eso. También eso siempre depende del guionista. Claro, cosas como son. Cuando la gente dice, a ver, técnicamente, a veces si analiza ciertos personajes, pues uno es más inteligente que otro más fuerte que otro, pero básicamente va a ganar que el guionista le dé la gana. O sea, eso es lo primero que hay que tener muy claro. Es como cuando dicen, ¿quién es más fuerte? Goku, Superman, no tal, pues lo que le salga de las narices al guionista, se inventa una excusa y gana uno, gana otro. Sí. Claro. Es como cuando cae Goku, le pega el coche y toca el suelo primero. Pues porque le ha dado la gana a Toriyama que no gane Goku. Exactamente, sí. Ni más ni menos. Sí. Si lo hace al revés, pues gana. Pues si no, pues no gana. Así que es un poco. No hay que ser pajero con estas cosas, ¿eh? O sea... Sí. Porque yo me acuerdo que, hostia, hicieron, no sé, no recuerdo. Hostia, sí, me acuerdo en una página que seguía yo hace tiempo, los foros de MortalKombat.org. Hicieron entre todos los personajes de Mortal Kombat que la gente fuese comentando en el propio foro a ver qué le gustaría que ganara. Pues yo qué sé, Scorpion contra Sector, por ejemplo. Ah, yo Scorpion, ah, yo no sé qué. Ostras, la gente si no se mató a palos fue de milagro. Era más interesante. Citadísima, me imagino, ¿eh? Sí. O sea, era más interesante el propio pique de los foreros, de la gente del foro, que el propio resultado del combate. Sí, pero sí. Oye, por cierto, ¿qué coño hacías tú en esos fotos? No, eso. No, sí, bueno, fue la época en la que estaba flipo, perdido con el Mortal Kombat, con aquel que sacaron de Play 2, el de Mortal Kombat Deception. Vaya tela. Qué flipado, sí. Cómo mola ser joven y flipado, ¿no? Sí, que era por fin Mortal Kombat, estaba por delante del Tekken, por fin, con aquel juego. Sí. No, pero está bien que lo confieses en antena, eso significa que lo tienes superado ya, o sea que... Sí, no, está completamente superado, de hecho me parece que al que lo llevaba este foro le costó más de media cabeza de pelo, me da a mí, pero me consta que todavía siguen, en fin. Un saludo. Un saludo. Los foreros del Mortal Kombat. Opa, y sí, no dijeron lo mítico de me voy del foro, no, eso no salió. Y bueno... pues si queréis, a ver, para empezar un poco cronológicamente, un poquito con todo lo que tenemos, si os parece vamos a comentar un poquito este mini evento, que yo la verdad hace poco lo acaban de reeditar y creo que con un precio un poco saca cuartos, que es Contest of Champions, que aquí no sé cómo se llamó, Contesa de Campeones, o no sé cuál. Sí, hombre. ¿Cómo lo llamaron? ¿Es verdad? ¿Cómo lo llamaron aquí? Buena pregunta. La versión nueva creo que la han dejado en inglés. Contest sí, of, eso of seguro. Champions. La antigua... Sí, porque eso. Hay un videojuego de con el mismo, ¿no? Ah, sí. Vale. Sí, ellos han querido unificar marca y lo han dejado así, Contest of Champions. Pero sí, sí, me consta. Mm-hmm. Contesto de campeones. Espero que no hayan tenido la cara dura de llamarlo Contesto de Campeones. Contesto. Claro, es que no tiene sentido, pero bueno. Joder, paso de dejarlo en inglés, hostias. Gente pegándose. Fue la... Como además uno de los primeros crossovers así gordos de muchos personajes, ¿no? Sí, sí, porque yo lo he empezado a leer y casi te diría que era como una especie de campo de pruebas de lo que iba a ser la Secret Wars. Total. Sí, sí, porque fue que eso, empiezan a desaparecer héroes, pero no algunos héroes, todos los héroes, todos los Vengadores, todos los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Alpha Flight, empezaron incluso a coger héroes muy con ese rollito internacional, Sabra, luego otro que era una especie de héroe francés, o sea, todos estos con uno como internacional, y el tema fue que aquí el gran jugador, junto a otro misterioso personaje, que al final te dicen quién es, dice que, bueno, pues con ese... Se sabe desde el minuto uno quién es ese personaje. En el segundo número lo dicen. Pero, o sea, eso a lo mejor hace 35 años... Ah, bueno, ya. Que no lo sabía, pero hoy en día lees y dices, pero hombre, ya... Ya, bueno, no sé decir, obviamente es la muerte. Y aquí, claro, se está echando un concurso con el gran jugador, en el cual... tienen que encontrar una serie de objetos y si gana los héroes que elige el gran jugador, pues su hermano, que es el coleccionista, volverá a la vida. Claro. Sencillamente eso. Pero hay que decir que este argumento del el gran maestro y el coleccionista es que lo han usado 50.000 putas veces. Sí. Eso sí. De los entes cósmicos, que vamos a hacer un juego cósmico, no sé qué, y los héroes de la Tierra... O sea, pero ¿cuántas veces lo han hecho, tío? Sí, sí, pues aquí lo tengo apuntado un par de veces más, para que veas. Mínimo, yo recuerdo unos anuales de los Vengadores y los Nuevos Vengadores que eran eso otra vez. Sí. Pero con toda la cara, porque luego hay como más entes que uno el comerciante, otro el comprador. O sea, unos entes así que yo no conocía. El comprador, ¿pero qué me estás diciendo, tío? Sí. Otro el destructor, no sé, solo quiere destruir cosas. Otro, y el kiosquero, no hay un ser cósmico que se llame el kiosquero porque sería la hostia. Sí, no, o el afilador. El que vende boniatos, ¿no? Exacto. Sí. El Wallapop. Gordo que gusta a las mujeres. Exacto. Sí. Por lo menos pan de cara. Patatas al horno. Claro. Patatas al horno, sí. Saladas calentitas. Mm. Y nada, aquí simplemente, pues eso, eligen a un grupo aleatorio de héroes, pues, Capitán América, Daredevil, la Mujer Invisible, Tormenta... No, a ver, un momento. Hay sí. que decir que, dime, todos los héroes son convocados, pero para que luego ellos hagan el típico juego de elegir. Sí, o sea, como cuando hacías... Y no los pueden elegir desde el principio y así no hay que convocarlos a todos y les dejas tranquilos. Claro, porque en sí ellos dicen, la Tierra ahora mismo ha quedado paralizada, si intentáis algo se quedará así de por vida. Bueno, sí. Pues nada. Eso es. Pero digo, ¿pero para qué los convocas y luego de los convocados se los pillas a 12? Pues pilla a los 12 que te interesan directamente y al resto que se queden en su casa, no sé. Sí, pues... Eso es el método Bendy para rellenar más páginas y algo. Sí, además sí, ¿eh? Sí, totalmente, relleno total. Sí. Y realmente, lo peor de todo es que los héroes aceptan todos sin chitar, o sea, sin rechistar. Y dicen, venga, vale, ya está. Pero además, date cuenta que hay como, si cogen como a 12, ¿no? Decimos 12 cada equipo. Uh-huh. Y el resto de héroes se quedan, ah, bueno, pues venga. O sea, está el Doctor Extraño, tío, que no le cogen. No pueden ponerse a investigar los Eternos, los Inhumanos. Toda esta peña a decir, vamos a ver qué pasa aquí, porque a lo mejor podemos ayudarles o salvarles. Pues no. Claro. Y encima hay héroes cósmicos también, o sea, que también se quedan aquí de Miranda, entonces. Sí. No sé, bueno, venga, pues que ya que luchen ellos, ¿no? Sí. Ah, no me ha tocado a mí. Uf, menos mal. Red Richard, a Red Richard no le escogen y escogen a su mujer. Bueno, pues mi mujer que ya se apañe, ¿no? Sí, ella es mayorcita, ya sabe lo que tiene que hacer. Es que es flipante eso, no sé. Una puta viñeta es suficiente para ver que los otros héroes están como investigando a ver qué pasa o que los detectan porque compiten en la Tierra. Pues no se le ocurre al tío, digo, no sé, o sea, secuestran a la mujer del mayor científico del mundo y el tío, bueno, pues me espero. Sí, pues tal cual, ¿eh? Y nada, y el tema es que yo este crossover no lo había leído, pero ahora releyéndolo es terriblemente corto, ¿eh? Son 3 números nada más, en 60 páginas, una historia que podía haber dado para pues un año de historia o lo que quieras, no ha dado, o sea, no da para más, se acaba... gana el equipo del jugador, resucita a su hermano, él se muere y ya está. Esa es toda la historia. ¿Para qué más? Claro. Seguro que es internamente en muñeco. ¿Para qué más? Más surrealista que escojan a Hulk o a la cosa. Y o sea, a Hulk o a la cosa, pero a Hulk, ¿no? Exacto, sí, sí. O a Sasquatch, ¿no coges al más fuerte, fuerte, fuerte de mera fuerza? ¿No lo pillas? No sé. Sí, sí, sí, sí. Es que la selección es rarísima, además, ¿no? Sí, luego encima muchos héroes de esos que tengo yo internacionales. A mí una que era como una superheroína de Irlanda que va ahí con el trébol. Sí, ojo, sí, pero con el trébol de 3 hojas, ni el de 4, ¿eh? Hace falta ser Puchi. ¿Cuál es el personaje el que más gracias ha hecho de estos, de los héroes internacionales estos? A mí me hace gracia uno que es un estereotipo nada racial, que es este tipo que es como... Ay, como un personaje australiano, que es como un aborigen. ¿Cómo se llama? Ay, sí, uno que es tiene como un medallón que... Sí, sí. Sí, no me sale ahora el nombre, pero sí, ya sé cuál. Sí, sí, sí. A mí sí, me gusta el chino, sí, que lo que hace es convocar la fuerza de los chinos, ¿no? Como son tantos, ¿no? Sí, en un sí, momento, sí. O sea, convoca a 10.000 chinos para que le ayuden a pegar a Sasquatch, ¿no? Sí, sí. Collective Man. Pero esto es el rollo Goku, ¿no? Prestadme vuestra fuerza, solo una poca, ¿no? Como que sí. Pidiendo la fuerza a los habitantes de la Tierra, ¿no? Sí, o cómo se llama, este cruzado que va como medio hablando en castellano, con un escudo también. El brasileño. Delirante. Sí, brasileño, vale, sí. O el capitán árabe también. El caballero árabe, caballero árabe. Caballero árabe, sí, sí, sí. No, pero el caballero árabe me mola porque salía en el motorista fantasma. Sí. Y era un personaje como que yo le tenía fichado antes y me hacía cierta gracia. Pero el argentino, o sea, el brasileño, que además va con gorro de conquistador. Sí. O sea, me parece flipante. Es que además coja en los iconos, no de los libertadores, sino de los conquistadores. Claro, sí, sí. Hostia, yo me da esta historia... Defensor sí, se llama ese, ¿no? Defensor, sí, puede ser, ¿eh? Me da que esta historia les debió de picar un poco. Es un personaje súper random ese, además. Yo creo que a Marvel hoy en día le hace falta personajes mierder de ese estilo. Coincido. Falta. Sí, sí, sí. Coincido mucho en que esos personajes cutrones, que a lo mejor habían aparecido una puta vez antes, le dan como mucha vidilla al universo Marvel, o se la daban. Ahora, ya después de tantos años, pues ahí ha habido como más interés en meter personajes. Ahora es que si no se puede hacer serie o película, no promocionamos a los personajes. Claro, porque por ejemplo, en vez del brasileño este, ahora saldría Mancha Solar, ¿no? Que es un personaje brasileño mucho más interesante. Sí, pasa que ahora este lo han hecho líder de uno de los grupos de los Vengadores, que es una cosa ya, que les saca de contexto. Algo he leído, sí. Sí, sí, qué vergüenza, tío, qué vergüenza. Y de IMA. Y de IMA también. Ay, eso no lo sabía. Solar, líder de IMA, pero ¿qué me estás contando, tío? ¡Spoiler! Estar al día. Bueno, tampoco es que me lo haya leído. O sea, a mí me pareció una puta mierda el primer número de Sus Vengadores. Y dije, vale, aquí nos quedamos. Como yo me quedé todo loco. Se monta Sus Vengadores, aparece Ojo de Halcón por ahí. Aunque todo el mundo no paraba de repetir, pero ¿por qué no te has traído a la chica que mola más que este? Y nada. Y ahí los científicos de IMA, digo, pero ¿esto qué coño es? Bueno, por volver al Contest of Champions este. Y luego, nada, hacen equipos y cada uno va a buscar un cacho de una pelota, ¿no? Sí. Y nada, y ganan unos y luchan los equipos, que es otro otro recurso argumental que se viene usando desde la sociedad, desde los TVO de la Sociedad de la Justicia ya de los años 30, que era separarlos, porque si están todos juntos, pues nada, no, uno tiene que ir a no sé dónde a hacer esto y los otros a no sé más a hacer lo otro. Y es lo que siempre se ha hecho con este tipo de enfrentamientos, ¿no? Sí, mandarnos a cada uno a punta y nada, que claro. Y lo peor de todo es eso, que me saca de contexto eso, que los personajes, si por lo menos en Secret Wars se lo cuestionan un poco más, o se quedan un poco así más alucinados bajo el poder del Todopoderoso, pero estos a la mínima lo aceptan directamente. Dice, vale, pues sí. Adelante. Ya está. Por cierto, dibujo de John Romita Jr., ¿no? Sí. ¿Cómo parece? Bueno. Hombre, tío, pero que me como que bueno. Está fatal, ¿eh? Hombre, es el primigenio, es el Romita Junior primigenio. Vale, vale, pero está muy mal, ¿eh? Sí, yo me creía que era Milgrom, tío. Fíjate, ¿eh? Ah, bueno, sí, es verdad, sí, sí, sí, puede digo, ser, sí. ¿Hay quién es esto? Ostras, John Romita Junior, qué verde estaba. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo sé que esto tiene secuelas, pero no las he leído, si me las contáis. Sí, sí, mira, tiene una secuela que salió a finales de los 90, que se llamó Contest of Champions 2, Combate Final, de Claremont y Phil Jiménez, que esto es, o sea, es ya el Claremont acabado, o sea, completamente acabado. Sí, como lleva muchos años, sí. Sí, y es la historia en la que ya directamente, pues, lo mismo, un montón de héroes aparecen. Supuestamente son como abducidos y te cuentan que una serie de marcianos pues quieren realizar un combate. Simplemente quieren ver a ver quién es el más poderoso, que les van a dar riquezas, que les van a dar poder y que venga, se animen a luchar. El tema es que obviamente hay algo más. Está por encima, detrás de todo esto, están tirando de los hilos el nido, que son estos alienígenas que invaden los cuerpos, son, digamos, una especie de alien. Sí, y lo que quieren es al ganador absorberle y quedarse con sus poderes. O sea, siempre están buscando como el mejor huésped. ¿Y por qué no absorben los poderes de todos? Ahí está, claro, claro. Y esto tiene mucho que ver, claro, o sea, un poco vemos aquí diferentes personajes luchando entre ellos, se ve un poco las habilidades de cada uno y algunos combates que son de para mear y no echar gota. Porque, por ejemplo, hay un momento que Iron Man tiene que luchar contra todo X-Force, gana él, pero luego pierde contra Mariposa Mental. Que es una cosa que, bueno... hay otro momento que es Hulk contra Mr. Fantástico y gana Hulk y lo que hace es se snifa a Mr. Fantástico. Hace... Sí, sí, sí. Y lo aplasta con sus fosas nasales. ¡Joder! Sí, sí, sí. Pero, ¿a quién cojones se le ocurre una mierda así? Sí, sí, sí. Hulk snifa. Eso sí. No. O sea, pensar en qué momento a un guionista se le tiene que ocurrir una gilipollea así. ¿En qué estado tenía que tener? ¿Qué cojones habrá tomado? ¿Y claro, por dónde se la habrá tomado? Entonces, quedamos en que Hulk en realidad es una metáfora de cuando la gente está hasta las trancas de cocaína, ¿no? Exactamente, sí. Si te convierte en una nueva forma de vida, en un ser diferente. No puedo todo, ¿no? Soy invencible. Claro, claro. Tiene todavía recuerdos así de Mr. Fitzy, ¿no sabes? Que era así un poco un mafioso, tiene un poco de recuerdos de aquello. Sí, sí. Sí, que estaba en Las Vegas ahí drogándose todo el día, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Luego, hay otro combate que es la pera limonera, que es la Bruja Escarlata contra Cable, que es en una taberna, aquí en la montaña Gundagor, que no sé por qué, la Bruja Escarlata está bailando como una stripper en el bar. Pero bueno, no sé, eso tampoco, no me quiero meter ahí. Y bueno, un momento, métete. Pero ¿por qué está? O sea, está en un campeonato a vida o muerte y se pone a bailar en un bar, ¿no? Sí, en un bar que está lleno de alegres conciudadanos suyos, y ella no sé por qué dice, pone encima los bocadillos, pone una chica a la antigua en un pueblo a la antigua y la ves bailando como una stripper y yo, a ver, o sea, no sé, es su cultura y hay que respetarla. Pues no será un baile gitano de esos. Puede ser, ¿eh? No sé, a mí me sacó... Era también la Bruja Escarlata que iba en bikini por la vida también, ¿eh? A ver, la Bruja Escarlata hubiera sido Lola Flores, ¿no? En su juventud. Sí, sí, sí, puede yo ser. La veo si buena me... Bruja Escarlata, ¿no? Ahí con esas facciones... Pues eso, eran gitanos, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, era gitano, sí, sí. De hecho, antes estábamos comentando fuera de antena los comentarios desafortunados que tuvo sobre los gitanos humanos Peter David. Ajá. Y curiosamente, buscando en esto, salen personajes gitanos humanos que son eso, la Bruja Escarlata y Mercurio. Vaya dúo. Sí, sí, sí. Y luego, el que él combate, que es ya la, bueno, la polla, es, son los nuevos guerreros contra los Slingers, que son aquellos personajes que eran como cada uno con una personalidad de Spider-Man. Sí, ¿os acordáis? Sí, me acuerdo, sí, sí. Sí, claro. Pero es, no es un combate a hostia, es un combate a baloncesto. Bravo, bravo. Sí, Space Jam. Tal cual, sí, sí. ¿Los Slingers no eran cuatro solo? Sí, sí, aquí también creo que solamente cogerán. Aparecen varios de los nuevos guerreros. Está Ball, está Namorita, está Aegis, Speedball. Y solamente cuatro de ellos juegan contra estos cuatro. Y ganan los nuevos guerreros. Y encima los otros se cabrean. ¡Me cago en la puta! ¡Habéis hecho trampa! ¡No sé qué! Sí, sí, sí. Es una batalla de puchis sin complejos, ¿no? Porque dicen, somos puchis. Sin... Ya directamente al baloncesto, ni nos pegamos. Joder. Claro, claro. Luego también está Thor contra Tormenta y gana Thor, pero porque le da un beso a Tormenta y esta se desmaya. Está tan bueno Thor. Thor y Tormenta, ¿no? Exacto, sí, Tormenta. Como Jane Foss Thor, igual, sí. Sí, sí, sí. Luego hay otro combate también que es Fénix contra Justicia y gana Fénix, obviamente. Momento. Fénix. Ah, claro, este telequinéticos, ¿no? Sí, sí, claro. Intentan igualarlos a veces, pero hay un combate que es Spider-Man contra la Bestia, más o menos, pero luego hay otros que es que se sacan de contexto completamente. Hay otro que es Thor contra la Viuda Negra. Obviamente la Viuda Negra no tiene nada que hacer. Y finalmente, la persona que gana es Pícara. Ah, porque les absorbe los poderes. Claro, claro, ahí está el tema. Y hay un momento que la Capitana Marvel, sabes que tiene pique así con Pícara, está de hecho a punto de matarla. Y dice, no, si es que, claro, si le matamos a ella, matamos también a la reina alien, pero claro, podemos perder a Pícara. Y suelta esta, bueno, que se joda por una vida, tampoco pasa nada. Y nada, o sea, al final eso es el tema. En uno de sus momentos de hija de puta. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nada, pues al final se acaba, todos para casa y todos felices y contentos, tal cual. Consigue salvar a Pícara y una mierda de cómic como una casa. De hecho, me lo encontré por 2 euros. Por eso segunda mano y creo que me estafaron. Jolín, pero me suena maravilloso lo del partido de básquet. Sí, sí, ostras, sí. Es que me acabas de dejar pero Cata, creo que ya me lo voy a tener que comprar, ¿eh? Sí, sí, pues los ha sacado en un tomo el Contest 1 y Contest 2, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el Contest 3, hay Contest 3, ¿no? También. Sí, hay Contest 3. Uf, madre mía. Uf. A ese le he echado un ojo yo y uff. Esto es, vamos a ver, la historia es parecida al primero. Otra vez se juntan los primigenios y deciden, pues eso, pues tampoco sabes muy bien en qué. O sea, el tema es que después de Secret Wars deciden como que cada uno va a elegir como un grupo de campeones para que ellos sean un poco los encargados de vigilar el tiempo y el espacio. Eso es lo que más o menos te da a entender. Y como que cada uno tiene un trozo de un cristal y el que gane se va a quedar con ese cristal. Vale. Como siempre quedan el jugador y el coleccionista, ¿vale? La gracia son, claro, que esta vez los personajes que sacan no son del universo, bueno, son del universo Marvel, pero de todo el multiverso. Y claro, aquí digamos que lo que van a hacer es cada uno va a elegir a 6 campeones y a un, digamos, un capitán del equipo. Y al coleccionista no se le ocurre otra cosa, pues de elegir a el Punisher 2099 como representante de su equipo y el gran jugador se coge al maestro, ya sabéis, este Hulk malo. Vale, pues es todo una colección de estereotipos, de paridas, de chorradas, de porquesilismos, todo. O sea, encima personajes puchísimos no poder, el Vigía, Ares, luego una Electra que es mala, sí. Sacan a este, ¿cómo se llama? A Chico Luna y Dinosaurio Diabólico, pero que son de Hydra. Aparece por ahí luego Night Thrasher de los Nuevos Guerreros. Sí, que hay una línea maravillosa que le dicen, ¿y por qué lo has elegido? Y dice, porque va al campo de batalla en monopatín. Es pero totalmente serio, claro. Es increíble este cómic. Y a Ares lo sacan del cielo. ¿No? Pero esto es ya de risa, ¿no? Sí. A ver, yo quiero creer que en el fondo se lo están tomando a cachondeo. Una parte de mi corazón quiere creer que esto es, o sea, esto es ya de, si voy a reírme, o sea, vamos a reírnos a lo grande. Esto es como hacer Sharknado en TVO o algo así. Exacto, sí, sí, sí. Esto es el Sharknado de los TVOs, sí, sí, sí. Pero es que este es puta delirancia, te lo digo en serio, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y a Ares al principio lo sacan del cielo directamente. Sale del cielo. Claro, está muerto, sí, sí. Lo reviven, le hacen un Peter Cushing. Lo reviven para el cómic, básicamente. O sea. Y hay una. A mí me ha interesado solo que tiene una escena de revancha con el Vigía. Que como. Fue el que lo asesinó, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí. Y además. Hablan sobre eso y está bastante interesante esa escena. Solo esa escena. Solo esa escena, sí, porque Night Thrasher también lo sacan de un segundo antes de morir, con la explosión aquella de Nitro. Claro, o sea, como lo devuelvan a su tiempo, muere inmediatamente. Claro, esos detallitos, los que son mínimamente conocidos, pero es que lo que dices, que hay unas versiones alternativas delirantes, y un Punisher inglés que yo no había leído nunca. Sí, el Punisher inglés, que utiliza munición no letal. Sí, sí, yo la verdad es que maricón. Me quedé bastante, bastante cao. Y además al final da como la impresión de que querían, que hay un cierre como muy brusco, muy abrupto, que es combaten contra los superhéroes, los Vengadores, digamos, la gente más normal, la gente de la Tierra tradicional, y me da la impresión de que el escritor quería tirar para adelante mucho tiempo con esta idea loca. Yo no sé muy bien ese cómic, la verdad. Sí, yo creo que también, ¿eh? A medida que como tenían mejores ideas o directamente vieron sobre la marcha que esto era un dislate que no tenía pies ni cabeza, pero es que es muy loco, de verdad, es que es muy loco. Y luego también aquí el, ¿cómo se llama? El maestro, ¡ah, tendré el poder de todo, yo lo gobernaré! No sé qué, es que es tan, sí, tan de te veo sí, te veo antiguo, esto ya a estas alturas de la película no tiene esto cabida para mí. Es la prueba definitiva de que el maestro, si no lo escribe Peter David, queda como muy extraño. A mí no me gustó nada como, vamos, como está escrito. Sí, claro, sí, claro. Sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, a ver, Viru, cuéntanos, a ver, ¿qué otro torneo conoces o cuál te gustaría comentar? Realmente yo creo que no hay tantos. En el TVO de superhéroe americano no hay tantas competiciones en las que se explique claramente que estamos en un torneo. Me acuerdo que hace unos años tuvo bastante importancia, o por lo menos se destacaba bastante aquella saga de Puño de Hierro, sí, reciente, en la que se apuntaba un torneo de artes marciales, sí, pero que realmente lo del torneo como que se lo cepillaba muy rápido, ¿no? O sea, que dura como un TV o TV y medio y como que lo cancelan por no sé qué historias. Me quedé como muy chafado, ¿no? Porque digo, hostias, un torneo, pero avanzando rondas y eso, en cómic americano, qué raro, esto no lo he visto nunca. Y claro, y como que a la mitad del torneo, no me acuerdo qué hostias pasaba, como que se cancela y me quedé muy chafado y un poco decepcionado con eso. Sí, es que aquello fue el cuando lo dibujaba David Aja, puede ser, ¿no? Sí, sí, puede ser. ¿Y quién era? David Pack o alguno de estos lo guionizaba. O es que no me acuerdo de memoria, pero recuerdo la que me dejó un poco chafado, sí. Sí, es que me acuerdo que aquel cómic estaba bien. Yo recuerdo que tengo el primer tomo por ahí, tengo un buen recuerdo de él, pero yo creo que pasó un poquito de puntillas en general. No, no, yo recuerdo que había bastante hype, ¿eh? O sea, que la gente estaba muy bien, sí, sí. Sí. A mí me lo habían recomendado bastante, había leído buenas críticas, no sé si la Dolmen o no sé qué. Y luego, a mí, sin embargo, sin estar mal, me fue un poco decepcionante. Tampoco me acuerdo de mucho, ¿para qué te voy a engañar? Ya, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que cuando vi a David Aja aquí en el Salón de Getxo, había poquita gente con este TVO para que le firmara. Claro, iban todos con el ojo de halcón, obviamente. Claro, claro. Estaban todos haciendo cola, vamos, engorilados perdidos. Comprensible, comprensible. Sí, sí. Sí, pero es verdad que cuando salió lo petó. Es el de Mad Fraction, creo, ¿no? Mad Fraction y David. Puede ser, sí, Mad Fraction. Sí, sí, es verdad. Cuando salió lo petó, pero yo creo que por el dibujo del colega. Además, Brubaker estaba metido también de co-guionista o algo así. Porque Fraction cuando empezó usaba a Brubaker. Me suena algo así, no sé. Pero sí, cuando salió pegó muy fuerte ese cómic. Sí. Es que a mí... Pero la de Robert Redford, ¿no? ¿What? ¿Cómo? No, hay una peli que si no os acordáis que era Brubaker. Ah, sí, vale, ya lo he pillado, sí. Nada, gilipolleces. No, tranqui. Sí, de hecho, para que veas, Mad Fraction era un tío que se iba a comer el mundo, se lo iba a comer todo y se quedó en nada, tío. Sí, o sea, llegó a tener... Slott, ¿no? También. Guau, a Dan Slott yo creo que le han dado más correa al final, ¿eh? Sí, incluso. Sí, yo creo que a Dan Slott, como le salió bien al final lo de su periodo de Spider-Man, ya le dieron como, venga, va, vía libre, puedes hacer lo que quieras. Mad Fraction iba a ser como el jefe, el que iba a llevar todo lo de los inhumanos, ¿no? Hasta que se echó para atrás, si no me equivoco. O algo así, escribió un número y se fue a Image. O algo así, y entonces fue cuando dejó de escribir para Marvel. Sí, que tenía las dos series. Ahora me acuerdo, era como que parece como que tenía algún tipo de plan o lo que sea con los inhumanos, pero se ve que a primera de cambio Marvel dijo que no. Y él dijo, pues me voy. Si no me dejáis hacer lo que a mí me salga de los cojones con los inhumanos, pues me voy. ¿Se fue? Sí, pero sí. Sí, yo recuerdo que tenían dos series, la de los Cuatro Fantásticos y 4F, que con Mike Allred, que bueno, a mí no te creas, a mí me gustó aquella. La de los Cuatro Fantásticos eso estaba muy mal. Fue bastante fail, ¿eh? Eso fue a mi opinión. Ya, no era para tanto al final, era más el dibujo de Allred que los propios guiones. Sí, sí, un poco fail aquello. Sí. Y la de los Cuatro Fantásticos, que la hacía con Bagley, era insoportable. Esa, ¿no? Sí. Nada, fuera. Sí, sí. Yo no sé si podemos calificar de torneos a las carreras de Superman y Flash. Puede ser, es una competición. Una competición y además una competición deportiva, porque ni siquiera es a luchar, es a correr, ¿no? Ah, claro, a ver quién es más rápido. Que además que es una tradición que la primera es ya del 67, o sea, la primera carrera de cuando los tebeos en DC no se basaban en personajes, sino en ideas, ¿no? O sea, esas portadas donde... Superman con cabeza de león, ¿cómo sí. ha pasado, no? Sí, sí, sí. Era o Batman lleva un traje rosa, ¿por qué? Sí, Batman arcoíris. Batman arcoíris, ¿por qué? Lo importante era tener una idea chorra y luego ya, si eso ya nos inventamos el porqué, que siempre era como también como decepcionante, ¿no? Entonces pues dijeron, ¿por qué no los hacemos correr? Además, que corren en plan benéfico. Sí. Va a hacer una campaña a favor de las Naciones Unidas de no sé qué hostias y claro, mientras van corriendo, ah, Dios mío, cuánto corren, no sé qué, se enteran que se está viendo un movimiento de dinero en el mercado negro de apuestas y demás que puede beneficiar mucho a la mafia y como que les ponen obstáculos los propios mafiosos y al final acuerdan quedar empate a aposta. Ah, qué bueno. Y así ninguno gana, ninguno de los mafiosos y ellos pues al final se ríen, ja, ja, ja, ja, ¿no? Como, como pasaba siempre, ¿no? Muchas veces y eso. Pero sí, es que claro. Fue una pequeña tradición. De hecho hay un tomo que es encantador, que recomiendo que os lo pilléis, que es Las carreras de Flash y Superman, que las recopila todas en un tomito. Y es muy entrañable, ¿no? Es esta manera de hacer tebeos así a la antigua que mola mucho. La segunda carrera ya era por el cosmos, ¿no? Porque era o destruía, si ganaba Flash, se destruía Metrópolis, si ganaba Superman, se destruía Central City. Y bueno, pues como que acceden y tal, y van corriendo por el espacio, y a Flash dicen, no, te hemos echado un aura para que puedas correr por el espacio. Ah. Y ya corre por el vacío, ¿no? Sí. Una cosa así, pero bueno, antes los tebeos eran así. Claro, sí, la idea más loca y oye, tío, para adelante y lo que salga. Sí, sí. Y bueno, una vez más, ¿no? Pues como que quedan empate, porque no sé qué, como que nadie quería tocar mucho los cojones con el tema y todo, así que nada. No, y la Liga de la Justicia, pues yo creo que tenía que haber ganado Superman, pues yo creo que Flash, no sé qué. Encima ahí picando, pinchando los de la Liga de Justicia. Y luego ya a la tercera, ya por fin se decidió, porque iba Linterna Verde ayudando, además. ¡Qué cabrón! No, era como un medallón, pero era como muy Linterna Verde, porque le hacía como un puente para que corriera. Y eso como que tiene más sentido. Ah, bueno, eso sí, claro. Y ya gana Flash. Ah, vale. Me parece bien, porque es lo de siempre, pero Superman tiene tantos poderes, pero como que no le ponen que sea el que más de nada, ¿no? Claro, sí. Acordad que Superman era súper inteligente en la Edad de Plata, pero llegó un momento en que no, es que Batman es más inteligente. Ah, vale. Esta mítica serie de los 90 de la Liga de la Justicia, había por ahí una especie de regla, no es bueno, regla escrita, que es que siempre que luchaban contra algún villano, Superman tenía que ser el primero en caer. Claro, para que vean lo poderoso que es. Exacto, sí. Siempre, cualquier enemigo, cualquier situación, que hay un momento que sin querer, les pirateaban el cañón de aquí del satélite donde estaba la Liga de la Justicia, bah, le daba a él, o algo tenía que pasar que él tenía que irse, siempre se lo quitaban de en medio. Es que en realidad Superman, en cuanto hay otros personajes, como que como hay que hacerles hueco, como que no mola, ¿no? Yo creo que Superman, en realidad, aunque esté el universo, etcétera, lo que quieras, pero Superman mola más que sea el único o que no haya tantos superhéroes o... Porque enseguida le tienes que hacer de menos, ¿no? Claro. Y cuando le haces de menos ya no es tan asombroso, ya no es tan poderoso, ya no tiene esa aura de como de Dios. Entonces, pues bueno, no sé, ¿no? La gente no sabe qué hacer con él muchas veces. Y bueno, pues luego esta era una carrera como para salvar al universo y no sé qué polleces, ¿no? Y luego Bien. una cosa muy rara es que después de las crisis, os acordáis que ya no era Barry Allen, que Sí, era Wally West. Wally West y que corría mucho menos. ¿Ah? Claro, porque al principio Flash era el Flash que tenía que comer mucho. No sé si os acordáis que esto fue una cosa que hizo mucha gracia. Y que ha permanecido en el personaje, de que como tiene el metabolismo hiperveloz, tiene que comer mucho para poder correr. Creo que lo han comentado alguna vez en la propia serie de televisión. Sí, tanto en la antigua como en la nueva, es una cosa que es graciosa y es un rasgo del personaje que ha quedado. Bueno, pues se echa una carrera con Flash, Wally West y con Superman y van los dos parejos. O sea, esto no es así. O sea, Claro. pero bueno, pero para no hacerle de menos a Flash, pues lo acaban haciendo así y le gana, ¿eh? Le Sí, gana, sí. pero luego era un truco porque si ganaba Superman, Mr. Misplick no volvía a su dimensión. Ah, vale. Entonces Superman como que se deja ganar y ya, y para que desaparezca. Y bueno, luego había más carreras, pero en las que Flash como está sintonizado con la fuerza de la velocidad, con la Speed Force esta que se sacaron de la manga, como que no hay color, ¿sabes? Que Claro. si van parejos es porque se deja Flash por el motivo que sea, ¿sabes? Ya, Y yo me además acuerdo recordemos cuando... que los que están metidos en la fuerza de velocidad pueden robar la velocidad de otros y bueno. Ah, claro. Entonces Sí, viene el yo... Flash viejo, se pone a correr con los dos, toca a Superman, le roba toda la velocidad y adelanta Flash joven. Si yo recuerdo, por ejemplo, cuando resucitaron hace unos años a Barry Allen, hubo Sí. un número que era un homenaje a esa mítica carrera con Superman. Yo que Superman se ponía a correr y se ponía a hablar con él. Y en la serie también, cuando hicieron el crossover con Supergirl, también hubo un homenaje Sí, a ese número. eso te Claro, iba a sí que decir. tiene gracia, ¿eh? Sí. Y Por... en Marvel también había una cosa parecida. Sí, me comentaste, como aquel número de Quasar, ¿no? Claro, el número de Quasar que viene un tío y dice, no, os voy a juntar para que corráis. Pero aquí no te creas que es para salvar al mundo ni nada, ni para ningún premio. ¿Es por qué? Pues para alguien es el que más corre. Ah, bien. Todos Por se puro apuntan, ¿eh? morbo. Por ego, ¿eh? O sea, como... Eso me parece la polla. O sea, junta a Mercurio, al Demonio Lord, a Mamba Negra, que Sí. era esta velocista de la Sociedad Serpiente, a Makai, que era el amigo de Quasar, que era de los Eternos, y algunos más, ¿no? Sí. He puesto la foto aquí, he Y... puesto aquí la foto por el chat interno. Ah, perfecto. Ah, va, está con todos los personajes. Ah, mira, muchas gracias. Está aquí con todos los personajes. Mercurio, el zumbador también, ¿no? El Sí. zumbador. Qué Super grande el nombre. sable, sí. El zumbador que era del Escuadrón Supremo, ¿no? Este zumbador. Este sí, este es el zumbador Escuadrón Supremo y está el demonio veloz que fue el zumbador Escuadrón Siniestro. Sí, sí, sí, Es sí. verdad. Y la Capitana Marvel, Sí, la de Next sí, Wave. que la descalifica porque va como dando saltos. Ah, qué cabrón. Qué cabrón. Sí, porque como esta vuela a la velocidad de la luz, dice, es que tus pies no tocan el suelo, técnicamente no estás corriendo. Ah, vale, pues nada, a Vale. casa. Es porque es negra, ¿verdad? Claro. Racista. Me echáis porque soy negro, ¿no? Sí. Y el Super Sable este que no sé quién cojones era, Este claro. era de la de cuando estuvo trabajando la Hermandad de los Mutantes Diabólicos para el gobierno. Ah, vale, sí, que Eran tenía como Freedom Force. la fuerza de la libertad se llamaba, ¿no? Sí, Freedom Force, Freedom sí. Sí. Force. Ah, qué guay. Y nada, y al final, pues corren, corren, y al final viene Flash desde el otro universo y les gana a todos. Como debe ser. ¿What? Porque como Barry Allen estaba muerto, ¿no? En las crisis, pues se abre Sí. como un portal, aparece, ¡ay, que están corriendo! Se apunta, empieza a correr, le gana a todos y se pira. Hostias, qué bueno. ¿En Claro, serio? Qué bueno. en ese momento en el universo DC no existía Barry Allen. Y entonces le saca, a ver, no dicen que es él, pero se sabe, porque va de rojo y amarillo. Ah, no recuerdo nada, me llamo, en inglés dice, Variant Alien. ¡Hostias! ¡Qué bueno, tío! Alien enterrado. Me llamo, creo que me llamo Variant Alien. Y, ah, vale, ojo, pues eres el más rápido del universo. Bueno, pues entonces me voy. Adiós, amigos. Me vuelvo a mi planeta, ¿no? Como Pucci, ¿no? Como Pucci. Hasta luego, a mi universo. Y se quedan... Bueno, al final corren todos los de Marvel y les gana uno de DC. Este argumento, en estas luchas de Marvel y DC que se pica la gente, no lo ha usado nunca. Y en un TVO de DC reconocieron que el más rápido de todos los universos es Flash. Sí, sí, sí. Luego también, qué raro, ¿no? Grunewald, ¿no? Y sus historias ahí locas. Claro, claro. Eso sí, qué raro que no hayan metido aquí a Estrella del Norte. ¿No ven? Pues sí, pero supongo que harían lo mismo que la Capitana Marvel, ¿no? Que era... A ver, una por negra y otro por maricón. Fuera, eliminado. Claro, este no tenía llama. Una carrera aquí... Como Dios manda, hombre. Nada de... Nada, nada, nada, nada. En fin. Bueno, pues si queréis, chavales, vamos a hacer un pequeño paroncito y ahora volvemos, ¿vale? Ok. No te pierdas Radio Rapture, un programa donde cada 15 días tres amigos nos juntamos para hablar de videojuegos, series, cómics y películas. Síguenos a través de nuestras redes sociales y escucha nuestro programa a través de nuestra página web www.radiorapture.net. ¡Te esperamos! Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y podcast, fangirl podcast. Le hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, Maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. ¿Ya? Año 2015. Un grupo de podcasters ilicitanos se ven obligados a salvar el mundo de la destrucción y la socavación producida por la rebelión de Android que... Espera un momento. ¿Quién ha escrito esto? Pues estamos jodidas, macho. Gamel, salvar el mundo... No lo salvan, pero mira, por lo menos te ríes con ellos. Gamel FN. Videojuegos en clave social. Sí, es que son la monda estos chavales. Bueno, y continuamos con nuestro rollo de los torneos y ahora nos pasamos, después de la chorrada americana, porque los americanos no saben hacer torneos de verdad, los que saben hacer torneos de verdad son los japoneses. ¿Y qué? Los, hombre, de toda la vida de Dios. Vamos a ver, ¿qué es lo que más le gusta a la gente en los mangas? Que sus protagonistas se líen a palos. Pues ya está, sí. Torneos. El máximo exponente es Bola de Dragón, pero vamos, hemos tenido torneos. Los caballeros del Zodíaco, sí, para conseguir la armadura de oro, que era el torneo cósmico, que sí, cada sí. Caballero luchaba contra un caballero de los secundarios para demostrar lo fuertes que eran, ¿no? Sí, quizás sí, o incluso por el la... unicornio, el león, el la el hidra, oso. ¿No? Sí. El oso, sí. Me gustaban los caballeros, ¿eh? A mí me daba pena que no tuviera más protagonismo. Sí, a mí el unicornio lo ninguneaban bastante y, hostia, como secundario, bah, tenía eso aquel. Molaba. Es algo que nunca entendí muy bien. O sea, tenía un puñado de secundarios que eran como, nada, pasaban por ahí y ya está. Pero los protagonistas eran los cinco mismos. No se sabe muy bien por qué. Son ellos. ¿Por qué? Porque sí. Porque el guionista lo dice. Y ya está. Ellos son los protagonistas y son los que los van a petar. Pero si tenéis los Caballeros de Oro, que son como 100 veces más poderosos, ¿por qué nunca? No. Estos son los protagonistas. Bueno, pues nada, pues eso. Ya, pero sí, es sí. Que Caballero Zodíaco siempre ha dado la sensación de que el tío se lo inventaba sobre la marcha todo. No nos quedaba la impresión, es que era así. O sea, el tío, el guión, vamos, se lo inventaba, vamos, viñeta a viñeta, se nota un huevo. Y sobre todo con los 500 millones de spin-off que hay, que vamos, hay una incongruencia, pero vamos, a patar. En fin, entrañable esto. Vale. Otro, vamos a ver, uno que yo creía que iba a tener más rollo de torneo, iba a ser Naruto, pero en realidad creo que solo tuvo un pequeño torneo al principio, bueno, al principio de la serie, ¿no? Cuando ya llevaba cierto recorrido. Básicamente, los críos se acababan teniendo varias pruebas, al final se acababan liando a palo entre ellos, y el que ganara subía de nivel de ninja. Y el resto era como que suspendí y tenéis que repetir hasta el año que viene. El torneo de Naruto, el primero, la verdad es que a mí me parece que está que te cagas, tengo que decir. Mm. O sea, de hecho, claro, Naruto siempre tuvo esas comparaciones con Bola de Dragón, en parte porque por el tema de los torneos. Pero el primer torneo que participa, el de los insectos, el de la sombra, Rock Lee, que lucha contra el del desierto este, yo lo recuerdo con, tengo muy buen recuerdo de esa parte de Naruto, que molaba bastante. Está, a ver, es súper Goku, pero es que claro, es que Naruto era el típico shonen que iba a ser como uno de los sucesores de Dragon Ball, ¿no? Y todo eso, además que ahí a mí mi personaje que era Rock Lee, que era un poco el Yamcha de Naruto. Joder, qué gran razón. Yo siempre igual, yo es que al final me voy como a los personajes más costras, ¿no? Entonces me daba como cosilla, pero molaban, ¿eh? Los torneos en Naruto estaban bien hechos. Sí, la verdad es que en el torneo yo creo que fue, aparte de porque siempre argumentalmente suelen ser una excusa para hacer algo, o sea, empieza un shonen, va a haber un torneo, uy, sabemos que va a ser interrumpido antes del final porque algo va a pasar, se va a liar, claro. Y todo se va a ir a la puta mierda. ¿Sabes una serie que era todo el rato torneo tras torneo? Aparte de esta por el de Yu Yu Hakusho. Mm. Esa era, pero además que era, a ver, era un pandillero de estos japoneses, ¿vale? Un malote de estos engominados y tal, que se moría, se hacía como fantasma, y en el mundo de los fantasmas hay torneos de artes marciales. Oh, bien, muy padre. Bien. Perfecto. O sea, una cosa normal, ¿no? Tú vas, ay, cuando me muera, pues vas a ir al cielo a luchar, ¿no? Sí, claro, no tiene otra cosa que hacer, pues bueno, pues venía, hostia. Y entonces, primero hay un torneo ahí, a ver quién se reencarna, que es para lo que se hace el torneo. Luego hay un torneo ya reencarnado para no sé qué y para no sé más. O sea, son tres putos torneos, igual que un Bola de Dragón, ¿eh? El dichoso Yu Hakusho. Y en Bleach también hay un torneo, ¿eh? En algún momento de la serie hacen, cuando ya tienen muchos personajes presentados, porque Bleach es larguísima. Sí. Va, tío, venga, voy a hacer un torneo, que ya tengo suficientes personajes guays para que luchen y eso. Es un recurso. Pero si queréis, hablamos de Bola de Dragón, que son como los más... Vamos, recordados. Sí, que son un típico hito, porque hasta... De hecho, es una narrativa que a partir de entonces ya se considera como que se puede utilizar en un manga de peleas. Porque, yo qué sé, en cosas como el Puño de la Estrella del Norte o así, pues tampoco hay torneos propiamente dichos. Claro, es que el Puño de la Estrella del Norte, como ya tenía suficientes hostias ya de por sí... Claro, como para que encima gane un torneo, que encima el que empieza revienta, ¿no? Claro, es verdad, sí. Pero sí, hablamos un poquito de los de Bola de Dragón. Claro, bueno, como hemos comentado entre bambalinas, básicamente Bola de Dragón, a partir de que empieza el primer torneo, todo es... Búsqueda de Bola de Dragón, torneo. Entrenas para el torneo, búsqueda de Bola de Dragón, torneo. Y así, hasta que llegó Bola de Dragón Z y ya quitaron... Bueno, la Bola de Dragón seguían buscándola para poder resucitar a Krilin. Pero en vez de torneos teníamos lucha contra supervillano super chungo que quiere destruir la Tierra, el mundo o el universo. Recuerdo, lo que más mola es que Goku creo que no llega a ganar casi ninguno. O sea, sí, uno ganó. El último. Gana, no, el último tercero, tampoco. El tercero. Gana el... El tercero, sí, el tercero contra, en el que participa. Contra fue, bueno, contra... A ver, vosotros... Vamos a llamar por orden. Vosotros le llamáis Piccolo Junior, aquí en la autonómica se le llama Satán Chiqui. ¡Joder! Chiqui. ¿Cómo que Chiqui? Claro, Chiqui es, bueno, pequeño, niño, o sea, Junior. Ya, sí, ya, sí. No, si te he entendido, pero me tan... Es una enana de Gran Hermano también, Chiqui, sí. Claro, también. Sí, claro, pero era arriba, que al lado. Porque en Francia lo llamaban... Eso de Satán, de Satanás, Corpetit y eso viene de del doblaje francés. En Cataluña, eso en Cataluña. Cataluña, sí. Pero que les viene de Francia, por lo visto. Ah, sí. Vale. Sí, sí, bueno, aquí era Satán Chiqui, que luego, claro, cuando salía Satán, se liaba un mogollón. Claro, sabes. Oye, pero yo yo recuerdo que la primera vez que hicieron el primer torneo, o sea, flipé. Sí. O sea, era como, hostias, pero de verdad están haciendo un torneo. O sea, era como, me parecía flipante. Y que estuvieran ahí todos esos personajes como compitiendo. Sí, parecía... Molaba sobre todo porque, claro, empezaba la serie y Goku era la hostia. Goku reventaba a todo Cristo. Y claro, luego en el torneo también acababa reventando a todo Dios, pero le costaba un huevo. Las cosas como son. Ahí es cuando empezaba a ver, digo, coño, que hay gente de verdad que es fuerte en la Tierra, aparte de Goku, Krillin y el maestro Muten Roshi. Claro, ahí me hacía mucha gracia los otros personajes chorras que se sacaban el torneo, que era el tío este enorme, súper guarro, que se le caía un moco, que era como toco estroñoso. El Bacteria, ¿no? Puede ser, sí, sí. Se llamaba Bacteria ese, sí, sí. Bacteria, sí, que eso yo veía de pequeño, yo me meaba de la risa con ese tío. Luego, otra que se quedaba en ropa interior para que no le pegasen, una tía que sí, se quedaba todo... Sí. Y este que era como un dinosaurio, ¿no sabes? ¿Cómo se llama? Sí, que tiraba un rayo de la boca, algo así, era o. Pues sí, como una especie como de chicle y se quedaba así atrapado. Y liaba a Goku porque no le podía y lo liaba con el moco este. Claro. Y luego el hindú este, que había ido para luchar para con el premio, comprarle agua a su pueblo. Sí, uno que se llama Nam. Sí. Uh-huh. Sí, molaba mucho eso también. Sí, y a mí me encantó el rollo de Muten Roshi participando en el torneo para que sus alumnos no se creyeran que ya está, que habían entrenado años y así van a creer los putos amos. Y por eso básicamente quería ganarle. Que total, luego en el siguiente torneo ya se tiene que retirar en plan de, bueno, yo ya me estoy quedando viejo. Sí. Que en el segundo torneo, claro, era pues el malo de, digamos, del evento era... Este Tenshinhan cuando todavía era malo. Y me acuerdo que ya por la época ya Yamcha ya empezaba un poco a esto, a petardear un poco el personaje porque no había manera de que ganase a nadie. Sí, le ponían siempre para demostrar lo fuerte que eran los demás, el requisito era putear a Yamcha. Llegaba claro, un momento en el que ya no funcionaba eso porque... Sí, todavía parecía que podía hacer algo. Ay, el primero ¿cuál? Bueno, pero ya en los siguientes era como, bueno, tío. Nada. Pero no. Me acuerdo, sí, que había un personaje que era un hombre lobo que quería liarse a hostias con Jackie Chan, bueno, y con el maestro Muten Roshi, porque como habían destruido la luna, el tío, claro, no podía convertirse otra vez en humano, se había quedado como hombre lobo. Y lo que hacen es, le hipnotizan con la calva de Krilin. ¿Os acordáis? Que parece la luna. Sí. Es verdad, madre mía, qué flipada tenía esta serie, por Dios. Sí. Madre mía. Y luego lo más fuerte fue el... Vamos, recuerdo yo cuando era pequeño y estaba ahí, termina el segundo torneo, tal. Ganaba Tenshinhan por una chorrada porque se caía un segundo después fuera del ring. Uh-huh. Ya se había hecho amigo de Goku, tal, había mandado la mierda a su maestro... Y total, están celebrando el final. Oye, Krillin, ¿dónde está Krillin? Ya voy a buscarlo. Va Goku, vuelve al tatami y ahí se lo encuentra muerto. Una sobredosis. Un crío de 5 o 6 años y yo me quedé en plan de ¡oh! ¿Pero qué ha pasado? No puede ser, se han cargado a Krillin, ¿esto qué es? Y ahí fue cuando la serie, vamos, pegó el subidón con la aparición de Epicolo y vamos, para mí una de las mejores sagas. A mí me encantó. Sí. Porque luego ya en la siguiente, ya Goku era ya mayor, que fue contra Piccolo. Luego también que salía por ahí Tao Pai Pai, que era medio robot, con un brazo robótico. Eso molaba mucho, sí. Sí, sí, sí. Sí. Destruye el brazo de acero, sí, sí. Sí. Y en ese torneo fue cuando también pegó el estirón Chi-Chi. Nos la reencontramos después de un montón de años. que me prometiste que te ibas a casar conmigo. Bueno, pues nada, si te lo prometí, pues habrá que casarse. Y esa es la mejor historia de amor del universo. Todos los tiempos, sí. Esa es la gran historia de amor de Bola de Dragón, ¿no? Joder, sí, madre. Si tocó un día el papo, pues... Las cosas como son. Goku aguanta a Chichi porque cocina muy bien. Puede ser, La frase de que al hombre se le conquista con el estómago, en el caso de Goku, es verdad. Bueno, pero oye, ahí aguantan juntos. Sí, sí, ahí enseguida. Por pasiva, pero a ellos les funciona. Bueno, porque Goku de vez en cuando se larga a entrenar durante un año y la pierde de vista. Durante un año, no te lo pierdas, Sí, sí, un año, macho. Parece que se va a hacer unas oposiciones. A ver, ya que te pones a entrenar, te pones. No te vas a irme un día o dos. No, no, no. Que me voy a entrenar. Oye, Goku, que llevas 6 meses desaparecido. ¿Ves cuándo vienes por casa, hijo? ¿No molaría que las oposiciones fueran también como un torneo de artes marciales? Buah, no descartes que alguna tenga ese componente. Enfrentándose y el que gane, funcionario. Esto sí, pasa la vida. Igual serían más fáciles así. Igual serían más fáciles. Eso sí, así se te quita la gana de repetir el año siguiente, por más puntos. Claro, el típico que se presenta 3 o 4 veces. Claro, claro, sí, sí. En fin, y ya, bueno, luego también... después del torneo este de Piccolo pasan bastantes años hasta que vuelve a haber otro. Y argumentalmente existe uno que nunca llegamos a ver, que es en el que Mr. Satan gana por primera vez, se convierte como en el super famoso y tal. Que aparte se supone que ahí también empezaron lo que es la categoría infantil y según he leído ganó Videl, la hija, cuando Videl era una guerrera, una luchadora y no una ama de casa para criar a su hijo y ya está. Vale. En fin, a las mujeres Toriyama les falla mucho. O sea, en fin. Y después de ese que no vimos, ya toca el especial... torneo de célula. Así es verdad que dicen que hace célula, venga, torneo y todo, venga, vale. sí. Hala, sí, venir a luchar contra mí. Vamos, que luego se pasa, empieza en plan de, mira, he creado aquí mi tatami, no sé qué, vení, yo soy el único rival y tenés que venir uno por uno. Hasta que ya se le toca los... Se aburre y dice, mira, a tomar por culo. Destroza el ring y dice, venga, que vengáis todos por mí, que os quiero reventar a todos, que sois todos unos putos inútiles. Más o menos fue así. Sí. ¿Y cómo acababa aquello? No, ya ni me acuerdo. Nada, que pues Gohan mataba a este a Célula, pero quedaba como que lo había matado Mr. Satán, un poco de cara a la galería. ¡Ah, ¡Oh, Mr. Satán! ¡Nos has vuelto a salvar! ¡Eres un héroe! Ah, vale, sí, vale, vale. Sí, sí, sí. Oye, y lo de la categoría infantil me parece acojonante. ¿Vosotros os imagináis que hubiera un campeonato donde niños se dan de hostias? O sea, quiero decir, no en un deporte reglado como el karate. Claro, el judo, una cosa así, sí, sí. Claro, no, un torneo, un Ultimate Fighting Championship de niños, reventándose la cabeza ahí. Claro, claro. Sería la hostia. Con una llave de judo, pero ¿os imagináis que eso es la que se iba a montar? Sí, sí, eso lo hacen hoy en día y no tienen, vamos, aunque sea una serie de dibujos, no tienen tierra para correr. Bueno, en MasterChef Kids hay niños con cuchillos, a lo mejor si les animamos un poco. Es verdad, sí, sí, cállate, que una vez, la primera vez que me puse a ver el MasterChef de niños, a una pobre niña le hicieron llorar, madre mía, yo soy el padre y salto y apuñalo al cocinero, vamos. ¿Qué dices? ¿Le hicieron llorar? No lo había caído, pero en los mangas de cocina también hacen campeonatos y con eliminatorias y eso. Kiliqua, aquí tenía yo apuntado Shokugeki no Soma, o en español como lo han dejado, Food Wars, que básicamente es un manga de cocina en el cual hacen como mini torneos o se retan unos a otros y tal. Y vamos, es un cachondeo. Bueno, ahora mismo ya... Cocina el mejor pollo al curry, no sé qué, ¿no? Sí, o sea, se supone que son chavales, adolescentes, pero que tienen un nivel de cocina que como si hubieran llevado 50 millones de años cocinando y viajando por el mundo. Pues no, son unos chavales que cocinan de la hostia, que la gente cuando prueba sus platos le dan orgasmo y la ropa se les destroza y se le cae. ¡Hostias! Seguro, ¿no? ¡Wow! mola, mola un montón por eso, claro, porque es una chorrada. Es, venga, te pongo mi platillo y a ver, si tú eres un mierdón que viene de un pueblo de nada, oh, Dios mío, qué bueno está, oh, estoy teniendo un orgasmo, oh, me estoy poniendo súper cachondo por el pollo que me has preparado. Ay, me encanta. Ahora, ahora no hay uno de panadería también, que hay torneos y todo eso que se ha puesto muy de moda. No, hombre, pero lleva ya 10 años Amas, el de... Eso. Amasando Japán, ¿no? Este... Sí, sí, es que yo descubrí el fenómeno hace poco, por eso decía, me suena también, sí, sí. Es todo bollería y panes. Y... Sí, lo estoy viendo ahora, ¿eh? Madre mía. El título genial, hambre, ¿no? Amasando Japán, eso ya me encanta. Pero eso es como los mangas estos que saca Ibrea, que se llama... ¿cómo es? Inocente, no sé qué, pero no inocente, ¿no? Que son como tipo triunfando. Sí, triunfé patinando. Cantando, triunfé patinando. Esa. Pues Ibrea subtitula los mangas así, ¿eh? Les pone esos nombres. Sí. Entonces, o sea, lo de Amasando Japan, que creo que no lo hicieron ellos, pero es de ese... O sea, os voy a decir cómo se llama eso, pero... Sí, es de Ibrea, ¿eh? Entonces, ¿cuál te digo, no? Se llama Adolescente pero no Inocente. Joder, madre mía el productor, tío. Eso es una película para adultos. Pero bueno. Hombre, es verdad, sí, de estos de rollo teenager, ¿no? Sí. Pues tiene varios con esos nombres así, como super chorras ahí, para hacer la gracia, ¿no? Como cómo llamamos la atención, como sea, pues así, ¿no? Uh-huh. Mira, en manga también quería hablar, es anime. Más que manga, pero hay un manga, lo que pasa es que creo que no lo van a sacar, que es Mobile Fighter G Gundam, no sé si lo conocéis. No, a mí no me suena. Bueno, es una de Gundam, pero Gundam es como un rollo de ciencia ficción más duro, es como ya empiezan a hacer el rollo de, no, pero es un universo paralelo, para justificar que se les ha ocurrido una chorrada y no saben cómo meterlo, pues venga, es un mundo paralelo. Bueno, pues esta va de que en un futuro la Tierra está como destruida, pero cada país tiene una colonia y para que no haya guerras, cada 4 años se hacen un torneo de robots en la de que cada país envía un Gundam, un robot. Uh-huh. Entonces, claro, el robot de cada país responde a los tópicos más rancios de cada país. Claro. Con lo cual, hay un robot de España, un Gundam español. ¡No jodas! ¿Qué va, con gorro de torero? Es torero, ¿no? Sí. Es un toro, es como un toro. Directamente. ¡Tu puta madre! Pero con el anillo en la nariz del becerro y todo, ¿eh? Bravo. Y el de los nórdicos es un vikingo, sí. Es así con gorro de cosaco, pero en Gundams, ¿no? O sí. Sea, bastante flipante. Claro, ya a mí en el momento en que me enseñan un toro, una cabeza de toro con patas, robot, pues ya dices, joder. Pudimos. Otra ida de perola, ¿no? Aquí que... Sí. Y esto pues es un manga de campeonatos, pero de super robots. Ajá. O sea, al que os mole, pues también lo tenéis ahí y podéis flipar bastante con los personajes. O sea, que la excusa es un robot, un campeonato desde el principio. Sí, mira, yo me acuerdo que hubo un amago de hacer una cosa así parecida en uno de los tie-in de Dinastía de M, en el de Iron Man, que era supuestamente que Iron Man participaba en una especie de concurso que era peleas de armaduras, que todos se llevaban unas armaduras enormes y tal. Claro, hay muchos personajes con armadura en Marvel. Claro, pasa es que era un cómic bastante, bastante malo. Tenía una estética así muy manga, pero según tengo entendido, era bastante, bastante, hostia, ¿eh? Uf. La idea buena, pero bueno, parece que no lo supero nadie desarrollar. Y bueno, yo si queréis, continúo, luego si queréis volvemos un poco al manga. Uh-huh. Hay un cómic aquí que la verdad es que ya tiene ya, salió en 2013, y la verdad es que me gustó bastante, que es Vengadores Arena, wow. De Dennis Hopeless, y con dibujos de Kev Walker y Alessandro Vitti. Claro, que, claro. Que este cómic además le sirvió a Dennis Hopeless aquel año para ganar un premio al mejor guión. Que bueno, por cierto, a Dennis Hopeless es un tío que yo le reivindico mucho, y sobre todo ahora el cómic que está haciendo de Spider-Woman. Está muy bien ese cómic. ¿Este que es agenta secreta? Agenta secreta, sí, que es el que va con el puerco spin. Sí, que sí, vale, sí. Vale. Está muy bien. Embarazada, ¿no? Bueno, con el hijo ya. Con el hijo ya, tiene el niño ya, sí. Es verdad, bueno, que estaba preñada, sí. ¿Pero sí. se sabe quién es el padre ya? A Ritmo de España no han dicho quién es. Yo no quiero, todavía no lo sé. Realmente no sé si lo van a dejar como MacGuffin, yo espero que no. Vamos. Sebas, ¿cómo te gusta que te digamos spoilers en antena? Sí, pero tan promiscua es... A ver, los marujeos que me molan. A ver... Es Spider-Woman que hay varios padres posibles, no sé. No, es que ni siquiera han dado opción a ver quién puede ser. O sea, no han querido abordar el tema por ningún lado. Spider-Woman, ¿sabrás tú con quién te vas a la cama? No sé. Claro, sí. En fin, y bueno, aquí... Pues, sí, dime. Es Pepe Navarro el padre, nada, perdón. Pepe Navarro, sí. Estaban hablando de eso ahora en televisión. Bueno, ¿podrías? Bueno, a ver, ay, qué mago. Vamos a ver. Llevar a Speed, ¿te imaginas Spider-Woman en el polígrafo con Kiko Hernández? Jorge Javier, ¿no? Preguntándole si ya ha tenido algo con Tony Stark, que tiene fama de conquistador, ¿no? Sí. Jorge Javier. También que tiene varios WhatsApps, que no los puede revelar. Sí, pero bueno. Ahí he cambiado WhatsApp con Spider-Woman. Hola, guapa. ¿Cómo estás? ¿Trepando por algún tejado? No sé qué. Sí, Spider-Woman es una trepa, no sé qué. A lo mejor puede ser Borne, ¿no? También, posible candidato. También, sí. No había pensado. Cristiano sí. Ronaldo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo no, como no fuera con una jeringuilla, no. No creo, sí, no creo yo. Tiene por ahí un hijo, ¿no? Reconocido, pero que no es padre, que le pasa una. Le pagó no sé cuántos a la madre para que le dejara en paz. Ah, oh, pues no. Pero eso es sabido, ¿eh? Eso está reconocido y. ¿Qué? ¿Eh? Joder. Sí. En fin, bueno. Parecido, si queréis... ¿no? Y, a ver, Vengadores Arena, perdona. Que me... No, tranqui, no. Sí, deja de armar Uge, banda. Bueno, es un programa sobre gente matándose. Podemos hablar desde el 5, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Sí. Hostia, un torneo donde todos los tertulianos de Sálvame se lien a palo entre ellos. Y el que gane será la princesa del pueblo. Qué maravilla. Sí, solo puedo imaginarlo y soñar. Sí. En fin, bueno, venga, dos arenas. Falta en el Sálvame con las movidas que se inventan. Hacer algún tipo de torneo entre ellos. O sea, ya hubo como un gran hermano que el que ganara era colaborador. Que lo sí, ganó. Me acuerdo, sí. Zamora, ¿no? Sí. Pues eso, Chelo García Cortés lucha contra Matamoros, ¿no? Sí. Con sus técnicas ahí, ¿no? Sí. Es que Telecinco es un universo compartido mejor casi que el de DC, ¿eh? Es el más coherente que el de DC. Sí, tiene sus propias subtramas, sus propios piques, es que, vamos, es una maravilla, sobre el guión es una maravilla. Mejor que Claremont, ¿no? Desde luego. Claremont, ¿qué hizo Claremont? No he hecho nada. No he hecho nada. ¿Comparado con, nada. Con Paz Padilla? Ay, Dios mío. Bueno, ya vale, sí. Vale, venga, va. Vengadores Arena. A ver. Os comento. El tema fue, a ver, esta fue una colección que salió en 2013. Y el tema es que Arcade, ¿sabéis este villano pues que le mola mucho pues los todos los juegos estos mortales, este mítico pinball que se metía los miembros de la Patrulla X, decide, pues obviamente, muy inspirados en Battle Royale, que también es otro, además es otro anime también, bueno, otro manga, que también hubo película, etcétera. Lo que decide hacer es, pues, coger un grupo de jóvenes superhéroes y dejarlos en una isla. Entonces, después de X tiempo, solamente puede quedar uno. Y claro, por el medio, pues hay... Les va poniendo como pruebas, les va poniendo como juegos, obviamente, pues para que se maten, hay muchas trampas, y es básicamente, pues, cómo consiguen salir de todo este tipo de trampas retorcidas. Aquí un poco la gracia de los personajes, los que están, hay varios nuevos, hay varios ya conocidos, vamos a comentar un poco los que aparecen. De los Runaways están Nico, Minoru y Chase. Ay. Luego también está de... Tío. ¿Cómo? ¿Quién era Nico Minoru? ¿Cómo que quién Nico es Nico? Minoru? Si es la mejor de los... ¿La china? Claro, la hechicera. La gótica. Tiene un palo y dice una palabra y el palo hace un hechizo. Ah, pues es que una rima pasa, ¿no? Que tiene un palo que le salía cuando era un poco... Un palo que te abrió, ¿no? Exacto, sí. Era un poco perturbador porque se supone que el bastón este mágico le salía cuando se hacía un corte de sangre. Se hacía algo de sangre. Era cuando la moda emo y eso, sí. ¿No? Sí. Hay un número en el que tiene la regla y entonces le sale Esto es cierto, ¿eh? Hay un número en el que tiene la regla y le sale el palo sin necesidad. Eso cuenta, de ¿no? La regla cuenta como... Sí. Vale, vale. Uh-huh. Luego también está por ahí, de la Academia de Vengadores, este cómic, pues aquí están Temple, están Tóxica y está Reptil. Luego también está X-23, está por ahí Chico Centinela, que es un chico que pilota pues un centinela. Está también este personaje que se llama Darkhawk, Halcón Oscuro. Ah, se me gustaba a mí Darkhawk. Sí, sí. Yo leí, me acuerdo, un cómic de ese personaje hace tiempo que luchaba contra el Hobgoblin, me acuerdo. Uh-huh. ¿Contra el duende? Y, sí, el duende, claro, sí, sí. Luego también está Cami, que es una niña que se crió con Dras el Destructor. Y luego de los personajes nuevos está, creo que se llama Deathlocket, que es la hija del creador de Deathlock, que también es medio robot, que es un poco uno de los personajes más interesantes. Y varios miembros de la Academia Braddock, que son como los superhéroes británicos. Que está Blood... Harry Potter, pero en superhéroes, ¿o qué? Exacto, sí, sí, sí, eso mismo. Encima ellos hacen la coña con eso. Está por ahí Bloodstone, que es el hermano de Elsa Bloodstone, estos cazadores de monstruos. Aquí era aquella divertida comedia de los 90, ¿no? Bloodstone. Sí. Luego está Kid Britannia, que es una versión joven de Capitán Britannia. Está Cúspide, que es una chica que aparentemente solo tiene un poder, que es el de volar, pero que la verdad es que es el personaje que más juego acaba dando en el cómic. Luego está Nara, que es una atlante, y está Anacronismo. Uy, que mola. Que es un, sí. Sí, el que mola, que es un friki que se acaba convirtiendo en su personaje de un juego de rol. Tal cual. Qué guay. Una especie como de guerrero celta. Luego te cuentan pues que era un antepasado suyo, etcétera. Y al final, la verdad es que este cómic es un cómic realmente macarra por momentos. Hay varios de los que hemos están contando caen. O sea, la verdad es que aquí hay, no sé, no les tiembla la mano a la hora de morir. Y en general sí que es un... Aquí se publicó en 3 tomos y yo le tengo bastante buen recuerdo a este cómic. De hecho, hay varios números... ¿no? ¿Cómo? ¿Que te moló? Sí, sí, me moló bastante. De hecho, hay un número dedicado pues a ver cómo lo montó todo... Arcade, luego también hay otro número de cómo el resto de superhéroes están buscando a estos personajes que han desaparecido. Y tuvo una secuela que fue Vengadores Underworld, en la que los supervivientes de este torneo deciden ir a buscar a matar a Arcade, que para mí estaba un escalón por debajo. Uh-huh. Pero en general, yo creo que si os gustan estos personajes, yo os lo recomiendo, en serio. Está muy bien, muy bien. Fue una especie de excusa, ¿no?, para coger a todos los personajes juveniles que tenía Marvel e intentar hacer algo con ellos, porque todo el mundo estaba pidiendo más de Runaways, todo el mundo estaba pidiendo más de... Bueno, de Academia Vengadores supongo que tendrían algún fan. Y además... Sí, no, la Academia Vengadores tuvo su aquel, ¿eh? Mi propuesta hubiera sido que la serie fuera de comedia, que hubiera llamado Loca Academia de Vengadores, claro. ¡Oh, qué bueno, tío! Está sí, huevo, sí. ¿No? No sé. Sí, sí. Sí, sí, con uno que hiciera ruiditos con la boca. ¡Pium, pium, pium, pium! No, pero que el ruidito que lo hace, lo crea, ¿no? Es verdad, sí, sí. Si hay alguno parecido, me parece. Un hace un así. Ruido de una sierra eléctrica y le aparece una sierra eléctrica. Es un poder guay, no sé. Hace sí, un ruido sí. De un elefante y invoca a un elefante. Un elefante. Qué personaje tan guay acabamos de crear, ¿no? Sí, sí, tenemos aquí los derechos, ¿eh? Ahora mismo tenemos que ir corriendo a registrarlos. Ha quedado la prueba. Esto en un juzgado... O sea, antes de que Stan Lee diga que lo ha creado él, tenemos que registrarlo. Claro. Oh, sí, en un 2 Frikis emocional. Exactamente. Y bueno, ¿alguno más que tengas por ahí para comentar? Yo me he leído Deathmatch, pero este es... ¡Qué bueno! Sí, qué de, bueno. De Paul Jenkins. ¿Sí? Que claro, es como... Como lo que se estaba comentando al principio, que como el problema con los torneos así a muerte en las grandes editoriales es que no pueden matar a nadie, pues claro, este tío dijo, pues voy a hacerlo en Boom Studios, me invento personajes nuevos y así puedo tener por lo menos más violencia y que solo quede uno. Bueno. Porque es verdad que en este torneo sí que al final solo queda uno vivo. Solo queda uno. Y nada, básicamente eso. Alguien coge a muchos superhéroes y decide enfrentarlos así, porque todo el mundo sabemos que superhéroes enfrentándose es diversión, menos en Batman contra Superman. Y bueno, alguien coge un montón de superhéroes por diversión. Y entonces, la trama está bastante bien. Obviamente os podéis imaginar que los superhéroes son calcos, o sea que dices, vale, este es Superman, sí, sí. Este es... Están, si quieres pues comentar un poco, hay copias de Superman, de Batman, el Joker, Spiderman, sí. Está Capitán América... está Pájaro Cantor, está hasta el Super Perro también. Sí, no, hay Super Perro, pobrecito. Una especie de Rorschach, incluso. Un momento, aquí hay una lógica que no soy capaz de seguir. Superman, Batman, el Joker, Pájaro Cantor. O sea, no sé, ¿Sabes qué pasa? En general, yo creo que son personajes con los que el propio Jenkins ya ha trabajado. Y yo creo que Jenkins también tuvo algún número en Thunderbolts, me parece. Vale, pero es que... Yo creo que va por ahí en general. Liga, ¿no? Quiero decir... ¿Cómo? ¿Perdona? Es que Pájaro Cantor que esté como en otra liga de popularidad. Claro, sí. Es que al final es un personaje que es un poco... Hay una mezcla, no sé, entre Pájaro Cantor, un poco Dazzler también. Me parece que se llama Melody Toon. Mola, ¿no? Estoy viendo ahí los personajes. ¿Y qué tal está el TVO? De puta madre, tío. ¿Ah, sí? De puta madre. Son tres tomitos que aquí los ha sacado Aleta. 12 números americanos, sí. Sí, o sea, se encuentra fácil. Y la verdad es que hay algo más, obviamente, y es un guión muy, muy, muy inteligente, de verdad. ¿Eh? O sea, la verdad es que te engancha, son personajes, ostras, que van a estar las últimas consecuencias, o sea, no son personajes planos de voy a luchar contra ti, no contra ti. No, que realmente te sacan todas sus motivaciones, te sacan un poco así lo que hay por detrás. Te vienen fichas de ellos al final y se inventan, esta apareció en Historias de lo Increíble, o esta apareció en la Liga de los Megacampeones, no sé qué. Obviamente esos cómics no existen. Y está muy bien, de verdad. Está muy, muy, muy bien. Y van hasta el final con las consecuencias del torneo. Hay una cosa muy chula, que lo que hacen es que ellos no se pueden oponer a luchar. O sea, obviamente hay una especie como de robots que te obligan a salir a la arena. Y lo que hacen siempre es que los combates, por alguna otra razón, te los igualan. Es decir, si hay dos personajes, y uno es muy poderoso y otro es muy débil, al que es más débil lo hacen igual de poderoso, o al que es más fuerte lo hacen igual de débil. Y si, por ejemplo, hay uno que es muy cabrón y otro que es muy bueno, lo que hacen es a que es bueno lo hacen igual de cabrón. Esto ya más complicado, ¿no? Claro. Y luego incluso también el propio escenario donde luchan va cambiando, las condiciones atmosféricas, la gravedad. Sí, eso mola bastante. Está muy bien. Y es sobre todo que, ¿por qué están ahí? O sea, ¿qué les ha llevado a luchar en ese combate? ¿Hay algo más? Y la verdad es que es un cómic, que es un guión muy, muy, muy inteligente. Aquí el Paul Jenkins, la verdad, aquí se ha cubierto de gloria. Claro, es que es lo que decíamos antes, que muchas veces lo que falla, bueno, o lo que es más flojo de este tipo de torneos y tal, es la excusa por la que se montan. Y entonces me parece muy inteligente que en esta serie el eje de la trama sea, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién nos ha reunido? ¿Qué intenciones tiene? ¿Será mi archienemigo no sé quién? ¿Será tu archienemigo no sé cuál? Y nada. El pro es ese. El pro es que son personajes nuevos, es un universo nuevo y entonces sabes que pueden morir todos. El contra a lo mejor es que hasta que te acabas de meter en situación y los identificas a todos y dices, ah, vale, este cumple el papel de tal. Este es a mí tal. Pero bueno, la historia te va ayudando. Es una especie de irredemable, vamos, del cómic de Mark Waid, que también está muy bien, en el que Superman se vuelve malo. Pues es una especie de su universo alternativo y nada. Si os gusta ver a gente pegarse, como Ana Rosa Quintana, pues este es vuestro cómic. Oye, a mí me habéis contado antes de comenzar el programa, os lo voy a pedir porque quiero que me habléis de este TVO, que no he tenido la ocasión de leer, en el que, por lo que me habéis dicho, hay un campeonato de motoristas fantasmas. Sí, hay... ¿Esto fue qué uno... cojones es? A ver, este es que ni siquiera lo comentamos en su día, es uno de los tie-in de Secret Wars. Que se llamó los jinetes fantasmas, me parece. O es que no sé, es que ni siquiera en su día le dimos importancia como para comentarlo en el programa que grabamos además aquí con Randy. Ay, verdad, no lo dijisteis. Es eso, es un cómic en el que los diferentes motoristas fantasmas que existen o las diferentes figuras que han aparecido se pegan sus carreras y ya está. O sea, no tiene más. Pero a ver, hay uno que va a caballo. Claro, sí, el pues. Clásico, el motorista, el jinete fantasma, que no motorista. Sí. Es un vaquero que va a caballo con su... Sí, se llama Ghost Racer, se llama, sí. Ah, Corredores Fantasmas se llama. Sí, sí. ¿Y el que va a caballo compite con las motos? Sí, y hay uno, claro, que va en coche. Claro, el último que va en coche. Sí, claro. Se ha devaluado un poco la marca. Es que el concepto me parece tan churra. ¿Y cuántos motoristas fantasmas hay? O sea, estaba Johnny Blaze, Danny Ketch... Sí. Danny Kent, el jinete, el del coche, y luego por ahí una chica también había. Ah, vale. ¿Con pechote ardiente? Joder. No, es verdad, la chica, se me había olvidado, sí, la chica tuvo colección. Claro. Qué locurón, tío, Me parece la leche esto. Hombre, se ha devaluado un poco la marca. Yo estoy viendo y hay un señor que lleva como una sierra mecánica. Un jinete fantasma que lleva una sierra mecánica. Sí. Oye, ¿y qué tal está? ¿El cómic lo habéis podido leer? Me leí el primero y no es así. O sea, una escena así que la que van corriendo, pues resultona, o sea, el guión es así. Digamos, el dibujo es resultón, pero no tiene, la historia no tiene, no da para mucho, la verdad. Me parece un poco Los Autos Locos, ¿no? Lo que estoy viendo. Puede ser. Oye, que han sacado, por cierto, nuevo cómic de Los Autos Locos. Sí, que es Los Autos Locos Mad Max, ¿no? Sí, que es como, ostras, que es como todo así muy, muy siniestro. Es que ahora todos los dibujos de Ana Barbera, lo estás comentando otro día, parece que están teniendo como una especie de reboot, una especie de segunda juventud. Y Scooby-Doo moderno, que es aquí Scooby-Doo. Es Easter, ¿no? Los Picapiedras, sí, sí. Los Picapiedras están genial. Puse lo pusimos entre los mejores cómics del año pasado y puse algunas viñetas y tiene un número bastante espectacular haciendo como una sátira de que en la prehistoria no permitían que se casaran los de diferentes géneros, sino que solo permitían que se casaran los del mismo género. Está bastante, bastante divertido Los Picapiedras. A mí es que me parece muy bizarro, no sé. Sí, es demasiado. A mí me parece demasiado, sí. Ah, de hecho, después, ahora han sacado serie, ¿cómo se llama este personaje de Ana Barbera, que era una especie de león de color rosa? El león Melquiades. Melquiades, sí, pues también hay cómic de ese personaje ahora. Sí, y lo va a hacer el escritor de Los Picapiedras y va a ser un dramaturgo en el siglo tal, no me acuerdo del siglo en el que empezaba Marlon Brando y todas estas, y gay, además. O sea, va a ser una cosa muy bizarra también. A ver, es que el león Melquiades era como muy estirado y muy redicho, ¿no? Hablaba, ¡ay, Dios mío, qué difícil es encontrar un mayordomo eficiente!, ¿no? Sí. Algo por el estilo, ¿no? Y entonces, claro, al final ya directamente es que es gay, le han puesto al pobre. Sí, aquí nada, ni directamente no se ha subido por las ramas. Y la de Scooby-Doo, ojo que la guionizan Giffen y de Matteis, ¿eh? Joder. No, yo no la he leído, pero vamos. Jolín. Es os que recomiendo ya Los Picapiedras. Rebotean cualquier cosa, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, ya las ideas se han acabado, amigos. Vale, estoy viendo a León Melquiades moderno y me da mucho asco esto. Parece... sí, es da mucha grima, ¿verdad? Sabes que parecen furries. Joder. Parece una convención de furries. ¿No? Sí, he visto. Está dibujado como... Son animales, pero está dibujado realista. Sí, y hablan homosexuales, entonces claro. Es muy turbio, ¿verdad? Pero una vez entras en el juego, es curioso. No, tampoco no es el mejor cómic de la historia. Juego, no quiero. Sí, es un poco perturbador, es un poco perturbador. Me gusta el León Melquiades desde siempre. Era muy mal. Le echaré un vistazo a la de Los Picapiedras, a ver qué tal, pero la otra no me... En fin, no me llaman mucho, pero bueno, mirad Archie. Ah, sí. Que no me ha llamado en la vida y el reboot, me leí los primeros cómics, no sé si los 4 o 5, y a mí me ha encantado. Sin pretensiones ninguna, una serie de adolescentes con su historia y su chorrada, y pues coño, pues te entretenía y el dibujo está muy guapo. Pues mira. Y tiene una serie de televisión ahora también. Riverdale. Ahora todo el mundo es muy fan. Smallville. Claro, ahora todo el mundo muy fan, sí. Es que eso es Smallville, claro, es que... Sí. Hostia, ¿y sabes? También ha sacado cómic de Sabrina, tío. ¿De Sabrina de las tetas? O sea, no, de la bruja. A ver, cómic de Sabrina creo que había hace tiempo. Sí, pero ahora lo han sacado otra vez y dicen que también lo quieren sacar en Riverdale, también, a esta tía. Sí, está integrada en ese universo, ¿no? Teóricamente, sí. Sabrina, claro, Sabrina, la bruja de Melissa Joan Hart, ¿no? Uh-huh. Era esa atractiva jovencita que nos amenizaba la hora de la comida. Sí, con aquel gato, sí. Jovencita de 30 y pico años, que hacía de un adolescente de 15. Bueno, como si fuera eso nuevo, Sebas. Es verdad. El gato era lo mejor, ¿eh? O sea... Sí, Agatha era muy gracioso. Con sus sí. chistes de sobre Bertín Osborne también, muchas veces así. Sobre... Sí, las traducciones eran muy locas, las versiones que hacían. Que se iba a ver a Estopa, Sabrina. La traducción era muy grande. Y bueno, Sebas, ¿hay algún torneo más? ¿Quieres comentar algo más de Dragon Ball? ¿Te habías dejado alguno por ahí, me suena? Pues de Dragon Ball nos quedaban unos cuantos. Después del torneo de Célula... venía el reencuentro con Goku ya muerto. Oye, que tengo un día libre, me dan un día de asuntos propios en el cielo y me voy para pa hacer el torneo. Y nada, y como siempre, iban para el torneo, pero al final se acababa liando parda, aparecía Babidi que quería resucitar al monstruo Buu y todas esas chorradas. En fin, lo usual. Ah, vale, vale. Luego más torneos, ya fue lo que el de después de del final de la serie, en el que aparecían por primera vez Pan de pequeña. Aunque, claro, ahora mismo estamos con Bola de Dragón Super, que es una historia que transcurre en esos 10 años, que van del final de la saga de Buu hasta ese torneo de los 10 años después, donde ya hemos tenido un torneo y vamos a tener otro torneo. Hemos tenido el torneo del universo 6 contra el universo 7, el nuestro ser 7, normal. Ah. En fin, entretenida. Poca cosa, la verdad. A mí me da un perezón, tío. A mí también, tío. Y yo ahora... Ya, sí, lo entiendo porque la animación es lo puto peor. Pero bueno, para los fans de Bola de Dragón han habido unos cuantos capítulos de entre los 70 que llevan. No sé, habrán habido como 5 que han merecido la pena. Pero bueno. Y ahora va a empezar lo que es la... Sinceramente creo que es ya la última saga de Bola de Dragón Super. Pues dijeron que el anime duraría unos 100 capítulos, van por el 77 y hoy mismo acaban de empezar la saga de los... También otro torneo, pero ya multiversal, con los 12 universos que supuestamente componen el universo de Bola de Dragón. Se van a liar a palo y aquí atiende a quién va a participar. Vaya flipan colores. O sea, aparte de Goku, Vegeta... Gohan, que por fin se va a quitar las putas gafas de empollón y va a hacer algo de nuevo, el chavalín. Krilin, Tenshian. Sí. No, son 10 personajes. El Alavés, el Sporting. Ese el equivalente a yo que sé, al Puerto Llano o yo cualquier. Espera que sí. Íñigo Rejón, Pablo Iglesias. El Monstruo Buu. Claro, es el de los más fuertes, aunque el bicho va y hace escripece y luego no gana nada. C18, la mujer de Clean, ya que va Clean, coño, que vaya su mujer, que es más fuerte que tú. Pero ¿y si se les toca pelearse? No, es entre universos. Todos por equipos. Sí, por equipo. Luego sería C17. O sea, no sé en qué momento resucitó, pero por ahí está. Se ve que se apunta, está aburrido. Oye, que me apunto. Y aquí, el pelotazo, el que me parece en plan de, ¿en serio? ¿What the fuck? El maestro Muten Roshi. Joder, macho, pero si hay 50... Hasta Yajirobai es más poderoso que... Sí. O sea, nos vamos a ir a pelear contra gente de otro universo y nos llevamos al viejo, nos llevamos al abuelo. Pero que lleva retirado 1000 años, Muten Roshi. Sí, esa es la cosa, que es que sale en el opening y todo, la imagen promocional sale en los 10 personajes, en plan preparándose para la pelea, y te quedas como, pero, ¿no había otro? ¿En serio? No. ¿Cuánto? ¿Y Piccolo, no? Ah, coño, sí, Piccolo, claro, me ha faltado ese. Vamos, básicamente, todos los de la Tierra, en el torneo de entre el universo 6 y el 7, sí se inventaron a unos cuantos personajes, pero aquí directamente han recogido a los personajes clásicos, porque se ve que, claro, como van 10 de cada universo y son 12, pues se ve que se van a inventar personajes a punta pala. Vale. Y ya aquí a saber lo que se tiran con esta saga y a ver qué deslían. Pero bueno, esto ya lo comentaremos más adelante, para ver si para otoño ha acabado la serie y ya podemos destriparla. Sí, que he visto una imagen... Sí, dime. No, que les falta invitar al Rey Chapa. Yo he visto una imagen y hay por ahí una mujer que se convierte en Broly. Sí. Oye, por cierto, tengo que decir que C18 ahora va en chándal. Ah, se ha vuelto poliponera. Pero chándal a lo Belén Esteban a lo Chenoa, o sea. Sí. A ver, es una mujer que no tiene nada que hacer aparte de criar a su hija. Se ha hecho fan de Telecinco, de Belén Esteban, por lo chunga que es, pues imagínate, se ha vuelto encima chonito, la mujer. Madre mía. Qué locurón. Estoy flipando. Sí, sí, sí. Qué malo de la falta de ideas. Que por cierto, hay por ahí un cómic, un fan cómic, por así decirlo, hecho por fans, que era el de Dragon Ball Multiversity. ¡Uy, Dios! Eso es grandioso. El cómic... No, es cojonudo. Es, o sea, el guión está genial. Bueno, el argumento es básicamente la chorrada de siempre, de vamos a juntar a gente de universos paralelos, que básicamente son los personajes de siempre, pero ¿qué hubiera pasado si esta saga hubiera acabado así? Si esta saga hubiera acabado de otra manera. Y hay un montón de... como si fueran spin-off. Y nada, lo juntamos y nos liamos a palo. Y la verdad es que está bastante chulo, sobre todo porque hay, sobre todo de vez en cuando se ponen a explicar qué es lo que ha pasado en ese universo. O sea, a desarrollarlo de verdad. ¿Qué hubiera pasado de verdad si Células se hubiera hinchado a absorber a todo Cristo? Se hubiera puesto súper poderoso. ¿Qué hubiera pasado si en el otro universo Broly hubiera reventado a Goku? Pues que se hubiera tirado toda la puta vida destrozando planetas. ¿O qué hubiera pasado si Goku y Vegeta no se hubieran desfusionado con la fusión de los pendientes Potala? Que hubieran tenido una hija que es hiper mega poderosa. Y chorrada así, pero que mola. Madre mía, qué malas son la falta de ideas, ¿eh? Madre de Dios. El tiempo libre también. Tiempo libre, sí. Y bueno, Gerard, ¿hay alguno más que quieres comentar? Yo más o menos creo que ya, de los que conozco ya los hemos ido mencionando todos, creo. No se me viene así ninguno. ¿Y tú, José? ¿Uno más que no, por ahí? Yo más o menos los que he podido leer y eso, pues, pues luego habrá miles de mangas donde han hecho sus torneos y demás, como hemos comentado. Pero bueno, yo creo que en general lo más importante y los más graciosos los hemos comentado. Sí, hay uno ahora que salió hace poco, lo ha traído aquí FC, que se llama Suiciders, de Vértigo, que está guionizado y dibujado por Lee Bermejo. Que eso es como, pues, que es en un que está muy bien dibujado, que es como en un futuro en el que ha habido un terremoto en Los Ángeles. Entonces, claro, se ha creado una nueva ciudad que se llama Nuevos Ángeles, que está rodeada de un muro, como el de Donald Trump, y, digamos, la alta sociedad vive dentro de la ciudad, y son, claro, viven de una manera muy opulenta, son completamente adictos a la cirugía estética, es decir, todo el mundo por lo menos tiene tres operaciones estéticas. Como Donald Trump, entonces. Exacto, sí. Sí, y lo que hacen es... ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. O Corea del Sur también son muy dados a operarse. Es verdad, sí. Y claro, aquí lo que pasa es que esta sociedad suelen participar en unos torneos a muerte. Entonces se sigue la vida de uno de ellos, se llama El Santo, y por otro lado nos cuentan el día a día de un luchador que está luchando fuera de lo que es de esa ciudad, pues en las zonas más desfavorecidas. Pues contra pues otro tipo de guerreros, de otro tipo de luchadores, pero claro, siempre luchando contra el tema de pandillas, contra el crimen organizado, y la verdad es que, bueno, la historia de estos dos personajes se va a acabar cruzando. El cómic, en general, es muy, pero que muy bien dibujado, yo creo que es de los mejores trabajos de Lee Bermejo, pero la historia no te termina de enganchar, ¿eh? La verdad, yo, honestamente, no sé si me compraría el segundo, porque esto lo que quieren hacer es como hacer una serie de miniseries, y no sé si me veo con fuerzas de seguir un segundo. ¿De qué editorial era? Perdón. Esto es de Vértigo. Vale. Lo ha publicado aquí ECC. Y algo, ¿no? Sí, o sea, es que no sé. O sea, si eso, pegarle un ojo y si os convence, seguir para adelante, ¿vale? Vale. Y algo más por aquí, sí que tengo otro. Para mencionar eso, que los tebeos que son de artes marciales, que es una cosa muy normal, pues... yo que sé, Hajime no Ippo, que es de boxeo, aquello de Tengo Tengue, Grappler Baki, que es este tebeo de judo, ¿no? Que se hacen llaves y tal, pues ahí, pero que son tebeos deportivos, entonces como que es normal que transcurra en un entorno de un campeonato. Lo gracioso quizá es ver como tebeos de aventuras o de superhéroes recurren a lo del campeonato como mecanismo narrativo. Claro, incluso también cómics, que los que obviamente hay un torneo por medio, como Street Fighter, como Mortal Kombat. Claro, claro, pero eso es obvio y va en el propio ADN de la propia historia. Claro, eso, claro. Sí, hay otro cómic, antes, encima te lo comento antes, Viru, que era el de Wonder Woman, el torneo, que es verdad. Sí, que es guionizado por William Messner Loebs y dibujado por un primigenio Mike Deodato Jr. Mike Deodato, sí señor. Dios, qué horrible. A ver quién era la... La nueva Wonder Woman. Eso es, ¿quién pillaba el título de Wonder Woman? Que es un título que lo podían tener varios personajes y además no lo consigue Diana. Exacto, lo consigue Artemis, sí. Que es, claro, que era en la época de los dobles malotes de todos los personajes de DC, pues ya sabes. Claro, era la Wonder Woman chunga. Claro, claro, que ahora la han recuperado y tiene una serie con Capucha Roja y Bizarro. Uy, Dios mío. Sí, sí. ¿Perdona? Sí, sí, sí, una de las series del Reverse. Que es la de Capucha Roja y And the Outlaws, Red Hood and the Outlaws. Ah, ya sé cuál dices, sí. Sí, y aquí lo que pasa, claro, en la época, pues la que había pues los estos dobles malotes, pues los cuatro Supermanes, Azrael... Esa era que no le importaba matar y eso, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, que era como... Era ella más, venía... ¿Cómo? Más guerrera que Wonder Woman. Wonder Woman era como más diplomática, más embajadora. Claro, es que esta venían como de una tribu que hace tiempo se habían exiliado de las Amazonas, pero que otra vez parece como que habían hecho las paces, pero que todavía desconfiaban un poco, y la verdad es que, bueno, este cómic, encima nuestra amiga Maloles de Fanger, ya lo estuvo comentando en Instagram, la verdad es que tiene unos planos de culos imposibles por todos los lados, la verdad te mueres de la risa, aparece un personaje por ahí que se llama el machista, y es todo, y la verdad es que es hijo de su tiempo, pero como él solo, ¿eh? Que representa al lector, ¿no? El personaje. Exacto, sí. Madre mía, y el dibujo de Deodato Jr. en aquella época, madre mía, yo sinceramente, actualmente, para mí, Deodato dibuja genial, cojonudo, nada más que recordar. Era muy imaje, era un clon de... Quería ser un Jim Lee. Exacto, sí, era cuando tenía que dibujar como Jim Lee. Pero ha aprendido, sí. Mike Deodato ha salido adelante porque era un bastante desastre. Hostia, nada más que hay que ver sus Vengadores Oscuros, que sinceramente a mí me encantan, molan un montón, pero vamos, te pone a leer mierda suya en noventera y es como, Dios, mis ojos me sangran. Claro, que conste que en Hulk estaba un poco más controlado, un poco más así, pero es que esto es un dislate de cómic, y lo peor de todo es que es divertido, o sea, al final te lo pasas bien leyéndotelo, pero es que todos los malos tópicos de la época los tienes aquí de pe a pa, ¿eh? De primero al último los tienes aquí. Mola. Y alguno más que nos queremos comentar, bueno, pues el mítico de su tiempo, ¿no? El de Superman contra Mohamed Ali. Bueno, sí, claro, es verdad. Sí, claro, sí, pero es un poco más. Yo no me lo he leído, mira. Sí, lo tengo ahí. Sí, aquello de Marvel contra P, ¿no? Que tampoco era un claro. Como te he dicho, pero bueno, estaban esas competiciones de... Pues velocistas a correr, o fuertes, tal, pues tenía ese componente un poquito. Sí, claro, los psíquicos, sí. Que escuchen los oyentes que no lo han escuchado un par de programas antes que hablamos de ello, y la verdad es que tenía chicha también, Marvel contra DC. Claro, ¿no? Yo no lo he traído porque tenéis un programa enterito claro. Tal en profundidad, pero que he dicho que lo hicisteis hace poquito y está muy bien además. Pues muy bien. Bueno, pues ya más o menos yo creo que ya hemos comentado un poco todo en general. Bueno, obviamente antes de nada, pues darte aquí la gracia, Viru, por haber tenido a grabar con nosotros. Yo me lo paso siempre súper bien haciéndolo con vosotros. Ahora ya, a ver si esta vez no digo hasta el año que viene. Bueno. No, tenemos que estar antes. Y obviamente aquí felicitarte pues por el programa número 100 de aquí de Campamento Krypton. Ah, muchas gracias. Número redondo, felicidades. Sí, número redondo, sí, sí. Muchas gracias, chicos. Pues eso, encantado siempre de escucharos y de participar. Pues muy bien. A los oyentes, como siempre, recordarles que nos pueden escribir a dofrikismurciano@gmail.com, nos pueden leer nuestra página web, dofrikismurciano.blogspot.com, o a través de Twitter, @2F1M. Y nada, señores, si no tenemos nada más que decir, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.